estaba escuchando el buen resumen que hacía Magallanes, la verdad está muy bien. Digamos, solo hay que cambiar el sentido y es perfecto. A ver, ¿cómo le cambiamos el sentido? Y dándole vuelta a lo que él dice, ¿no? Y la verdad que acierta bastante. Él está festejando que cuánto va a valer el boleto. Bueno, está haciendo una serie de consideraciones, lo del fútbol, etcétera, todo eso lo alegra, ¿no? Sí, Carlos, no lo halague mucho igual, ¿eh? Por favor, no lo halague porque se infla todo. Bueno, sabes lo que es este señor en este momento, es una especie de orangután. Sí, sí. Es que, bueno, habría que decir que todas las cosas se van dando como a Magallanes le gusta. Sí. No solo a mí, sino a Spert, a Melconian, a Pradegay y a todo el 51% que votó para esto, ¿no? No, ahí ya no sé. Cuando hiciste la lista nominada, yo digo estoy de acuerdo. Después me gustaría saber si ese 51% sigue festejando todas estas medidas que se están anunciando y las que se van a seguir anunciando. Carlos, vos tenés, digamos, has visto hoy las discusiones que hay alrededor del tema del proyecto para nuevamente privatizar el fútbol, ¿no? Se puede decir así, digo, codificarlo o hacerlo pago. Privatizar la televisación del fútbol. Uh-huh. Exacto. No, porque también quieren privatizar, que es otro negocio, el de las sociedades anónimas deportivas. Uh-huh. Por eso digo, para no mezclar. Está bien, la privatización de la televisación. Claro, sí, yo no tengo sorpresa tampoco en esto, porque en realidad si este gobierno retira medicamentos gratuitos de la lista de los medicamentos que tenía la gente jubilada a través del PAMI, uh-huh, no tendría mucha lógica que no haga lo mismo con el fútbol, ¿no es cierto? Uh-huh. Que uno podría decir es un producto menos de primera necesidad que los medicamentos para la gente mayor. Así que lo que manda aquí es el ajuste, el recorte del gasto, para poder desde luego dedicarlo a otras cosas, seguramente al costo financiero que va a tener el endeudamiento. Es decir, no es que, volvemos a decir que no es que las cosas se pierden, ¿no es cierto? Nada se pierde, como dicen en la física, ¿no? Todo se transforma. Uh-huh. Yo digo que en la economía tampoco nada se pierde, solo cambia de mano. Claro, claro, claro, claro. Estaba leyendo hoy un comunicado de Fox Latinoamérica que dice que ellos están muy interesados, digamos, ¿no? Ya, digamos, se ofrecen para quedarse con los derechos de transmisión del fútbol argentino para sus canales Fox Sport, ¿no? Bueno, y obviamente hay otros interesados también en quedarse. Está ya en marcha este asunto. Hoy entiendo que hubo en la AFA algunos movimientos, algunas discusiones, y algunos hablan... Sí, yo estuve leyendo. A ver, me parece que como siempre hay una puesta en escena de las cosas, ¿no es cierto? Por un lado, el gobierno retasea los recursos que le da al fútbol, le está dando creo que la mitad de lo que cobraban el año pasado, uh-huh, cuando seguramente con la devaluación y demás tendría que estar dándole un 50-60% más. Uh-huh. Y con eso generan los clubes una asfixia económica que los lleva a estar a favor de buscar alguien que reemplace al Estado y que pague lo que el fútbol cree que valen los derechos de televisión. Uh-huh. No sé si me explico. Y entonces los directivos de los clubes empiezan también a salir, bueno, nosotros necesitamos ingresos. Y si hay interesados, bienvenido, y queremos participar del tema y sacar el máximo provecho posible. Acá hay una contradicción de fondo, como siempre. La idea del fútbol para todos, gratuita, es la idea de entender que el fútbol es una de las fiestas populares más importantes, que es seguramente la actividad más unificadora a nivel general, inclusive cuando uno piensa en la posibilidad de campañas de prevención, por ejemplo, de enfermedades. Se imagina cuánto ahorro puede significar el fútbol gratuito que llega a los rincones más recónditos del país, a los lugares de mayor pobreza. Es decir, en todos lados se ve fútbol. Uh-huh. Entonces, ¿cuánto le cuesta al país el dengue? ¿Cuánto serviría de economía, de gasto luego en salud, una campaña de prevención que evite el dengue? Y como eso, infinidad de cosas. ¿Cuánto vale una campaña a favor de la vacunación masiva, de crear la cultura de la necesidad de que los chicos se cumplan con el régimen de vacunas obligatorio, etcétera? Y bueno, infinidad de cuestiones podríamos plantear del mismo tenor, pero va a primar la idea del negocio. Y bueno, si no es Clarín será Fox, y si no será algún otro, pero no cambia demasiado la cosa, Carlos. Y luego va a venir la explicación de que en definitiva va a haber que pagar, pero poquito. Poquito. Sí. O vas a tener un básico que va a ser gratis y solo vas a pagar los clásicos. O te lo van a dar gratis, pero no en HD. O te lo dan por cable, Carlos Pablo, ¿cómo te va? O te lo dan por cable, pero que sabemos que en realidad en el interior, para ver los canales de aire, tenés que tener cable. Si no tenés cable, no lo podés ver. Sí, pero eso es así hoy también. Claro, eso es hoy, sí. El tipo paga el abono del cable y ve todos los canales y los canales de aire, etcétera, etcétera. Carlos, todo. Te quiero hacer una eso consulta. No cambia. Te quiero hacer una consulta porque fue muy confusa la declaración de Marín, el titular de Fútbol para Todos. Porque él dice que se va a mantener la gratuidad. Claro, en una misma charla dice, se va a mantener la gratuidad, pero al mismo tiempo reconoce que en pocos meses hay una licitación. ¿Qué interpretás? Sí, ¿y qué implica una licitación en concreto? ¿Quién la hace? ¿La AFA, no el gobierno? Y en realidad el que tiene que licitar son derechos que tienen los clubes. Los clubes hicieron un contrato con la Nación. O sea, primero se tiene que romper el contrato y después tiene que licitar AFA. Claro, en realidad tendría que rescindirse ese contrato. Yo creo que por eso vuelvo al principio, Pablo. La idea de retasear los recursos es el camino para crear las condiciones para que parezca natural que claro, eso no pueda seguir siendo como es. Es decir, se instaló que es una suerte de dilapidación de recursos, que el Estado gaste plata para que la gente vea fútbol y no lo pague. Carlos, acordate de aquella famosa frase de Fernando Niembro, ¿no? Que si quieren fútbol gratis, váyanse a Cuba. Sí, hoy la escuché de vuelta. En otra radio escuché un pedacito, venía en un taxi y escuché ese pedacito. Sí, pero es que define un pensamiento. Es decir, Fernando Niembro es un conspicuo militante del partido de gobierno. Y que está hoy un poco en silencio porque hubo toda una cuestión respecto de sus vínculos con la ciudad y otras cosas, sí, que lo hicieron renunciar a la candidatura. Todos sabemos lo que pasó, pero ideológicamente él expresa muy bien el pensamiento del macrismo. Tal cual. Según yo tengo entendido, Carlos, en realidad justamente la discusión de qué tipo de licitación, quién la organiza y cuándo, fue el nudo de la cuestión de hoy, cuando se reunió la mesa chica de la AFA. El gobierno, vía Angelici, sí, lo que está proponiendo es hacer una licitación en mayo para hacer un traje a medida y entregárselo a Turner en función de los acuerdos que llevaron adelante Macri y Obama hace pocos días. ¿Cuál fue la respuesta del moyanismo? Sí, que tiene que ver con la idea de que Turner desembarque, se decía que iba a comprar Canal 11. Uh-huh. Bueno, hay una serie de versiones en ese sentido, y yo creo que eso no hay sorpresa, ¿no? Y eso también, ¿sabes para qué sirve? Para darse cuenta cuáles son las famosas inversiones que van a venir. ¿Por qué? Y claro, porque Yo digo siempre, inversiones que signifiquen aumentar valor agregado, instalar industria y demás, dudo que vengan. Las que vengan son a comprar negocios, a reemplazar locales y cosas por el estilo. Claro. Es decir, ¿cuál sería la ventaja para el país que Canal 11 dejara de ser de sus dueños, y bueno, hoy es Telefónica, y pasara a ser Turner? Es un negocio entre grandes empresarios capitalistas, de los cuales a la ciudadanía creo que le interesa bastante poco. Donde pierden los hinchas, claramente, digamos, ¿no? Los que vamos a perder somos los hinchas, claramente. Vuelvo a decir, primero, a nadie se le podrá ocurrir que el que licite ese contrato, un privado que entre, sea quien sea, sea Clarín o sea Turner, lo va a hacer con el sentido que tiene Fútbol para Todos, que es el sentido del servicio. Fútbol para Todos es un servicio al pueblo en su concepción más amplia, porque iguala a toda la ciudadanía en un derecho que lo convierte en universal, como otros derechos lo convirtió universal. En este caso, convierte en universal la posibilidad de que todo el mundo pueda disfrutar del fútbol. Ir a la cancha es carísimo, cada vez más caro, cada vez más caro, y pues si vos sumás lo que cuesta una entrada, viajar, etcétera, es costosa para los sectores populares. Y la gente con el Fútbol para Todos tenía un acceso a algo que le gusta, absolutamente gratuito, con la idea del servicio. Ahora, el servicio vuelve a dejarle lugar al negocio. El negocio tendrá que presentarse de entrada con algún edulcorante que no genere una reacción demasiado adversa. Por eso digo, por ahí va a ser que de entrada se va a pagar lo que va en HD. Y hoy es todo, prácticamente. Hoy es todo, prácticamente. Pero vos te podés encontrar con que puedas ver los partidos, pero no en alta definición. Por ejemplo. Claro. O que sea gratis menos los clásicos. Que vos tengas los dos o tres principales partidos de cada jornada que sean pagos y los demás te los den gratuito. Que también va a ser transitorio, porque es alterar el principio de gratuidad y del servicio y cambiarlo por la prestación de servicio pago. Claro. Es así. Cuando entra el privado, es decir, si vos tenés un sistema de jubilaciones privado, hay una empresa que intenta hacer un negocio. Cuando vos tenés el ANSES, que es el Estado, es la nación, los intereses del conjunto de la ciudadanía, tiende a mejorar las condiciones de los jubilados, no a hacer un negocio. Carlos, perdón. Les quiero, póngase una mano en el corazón en este momento, Carlos. Magallanes, el periodista. Estoy en esa situación en este momento. Bueno, yo le digo, si dígame. Si se pudiera ver, vería. Estoy escuchándolo con una mano en el corazón. La otra también, por favor, por las dudas. Yo le quiero decir una cosa. Es que, Carlos, dígame si estos vagos, que son capaces de comprarse una remera de segunda selección a 300 pesos para vestir a su niño, no la original, que por afortunadamente sale muchísimo más cara, que son capaces de pagar 300 pesos para una remera de la Salada, ¿por qué no ponen ese dinero, y 200 pesos más, para pagar un cable y así ayudar al... Lo que habría que hacer, mi querido Magallanes... Sí. Le voy a leer una información de hoy. Sigue con la mano en el corazón, Sigo. Con una. La otra tengo el teléfono. La otra tengo el teléfono. No piense mal. No. Hoy apareció un informe de la CEPAL Comisión Económica para la América Latina, sí, que dice, según la CEPAL, la evasión de impuestos sobre la renta personal corporativa, es decir, la de las empresas, y del IVA, le cuesta a América Latina y el Caribe más de 320 mil millones de dólares por año, algo así como el 6,3% del PBI de la región. Mire usted si esto se corrigiera, cuántos servicios se les podría dar a la gente sin necesidad de cobrárselo. Hay algunos datos que llaman la atención, incluso cuando uno se mete más a fondo en este informe. El 10% más rico de América Latina tiene el 71% de la riqueza de la región. ¿Escuchó, no, Magallanes? Sí, estoy ahí. El 10% más rico tiene el 71% de la riqueza y solo paga un 5,4% de su renta de impuestos. Fíjese que, si usted lo quiere comparar con los países que usted admira, en Estados Unidos, por ejemplo, ese 10% paga el 14,2% y los gobernantes están quejosos. Y en Europa, en Alemania el 23%, en Reino Unido el 26%, en Suecia el 30%. Es decir que hay muchas cosas que se pueden hacer, también igualándonos con los países del primer mundo, pero que podrían generar recursos fiscales para que países pudieran efectivamente mejorar sus prestaciones sociales de la manera más amplia. Clarísimo, Carlos. La verdad se podría hacer muchísimo con eso. Te mandamos un abrazo grande. Chau. Nos vemos el martes, porque ya cumplí, el lunes no hay programa, así que... Perfecto. Un capo, Carlos. Abrazo grandote.